Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo y en directo, todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas, de 4 a 5 de la tarde. Ese es el horario que se nos ha sido asignado, aquí con la compañía de David, en los micrófonos de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Mateo? ¿Qué tal a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan? Estamos aquí en un programa más de Frecuencia Subversa, hoy 2 de julio, ya el séptimo mes del año, y bueno, tenemos unos temas que hemos preparado para el día de hoy. Así es, compañeros y compañeras, radioescuchas, subversos y subversas que están detrás de los micrófonos. Hoy día vamos a conversar sobre los últimos sucesos que se han venido dando. Vamos a tratar y abordar sobre lo que está haciendo en este instante, lo que ha sido el día de hoy, 2 de julio, el caso del juicio para el pastor evangélico Jonathan C., quien durante 7 años ha rehuido de la justicia y no se ha hecho cargo por estos crímenes de ilegalidades cometidas con la desaparición de Juliana Campo Verde. Así que el día de hoy va a ser el juicio de formulación de cargos. De lo que hemos sabido les vamos a estar informando. Vamos a conversar también sobre lo que fue la Marcha del Orgullo en Quito el día sábado pasado de esta semana, y también dedicaremos un buen espacio al programa a completar lo que conversábamos la anterior semana sobre la situación carcelaria, y haremos una reflexión crítica al respecto. Vamos a empezar con una cancioncita de metal ecuatoriano aquí de este territorio. ¿Qué vamos a escuchar, David? Ahí algo sobre la coyuntura, y hace unos 20 algo más de años del grupo legendario de aquí de heavy metal Falk, que se llama Paren al Mundo. Así que escuchen, gente. Así es, vamos con Falk. Thank you. Bueno, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa y bueno, el primer tema que hemos decidido tratar es acerca de lo que significó las dos marchas de antagónicas o contrarias que ocurrieron en esta ciudad y bueno, y a lo largo del país, la verdad. Así es, el 29 de junio de este pasado mes, de esta pasada semana, en la ciudad de Quito y en algunas ciudades también del mundo se replicó lo que fue la Marcha del Orgullo gay, que también hace referencia a una situación de reivindicaciones y luchas sociales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se replica, se internacionaliza la marcha del orgullo gay o del orgullo LGBTIQ, y esto se da justo en el contexto, metidito ahí en medio de todo el contexto de la ola de resurgimiento, de conservadurismo y moralidad que viene planteado desde las religiones en general, ¿no? Y el matrimonio igualitario también. Así es, el matrimonio igualitario, como menciona David, es el suceso que ha dado, que ha sido esa gota que derramó ese vaso de conservadurismo, ¿no? Entonces, como decía David, hubo marcha y contramarcha. En la mañana hubo una marcha prohibida, me parece, ¿verdad? Sí, pero o sea, antes de estar al aire yo te decía que justo hace 8 días, antes del programa mismo, hubo también una manifestación aquí en la asamblea, pero de grupos indígenas en contra del matrimonio igualitario, lo cual llama poderosamente la atención, porque horas después salió la CONAIE a decir que estos grupos no representan, digamos, el discurso oficial de la CONAIE. Bueno, ahí también es una polémica intensa, ¿no? Porque digamos que aquí estas iglesias, nuevas iglesias cristianas, evangélicas, a diferencia de países como Argentina, el Brasil, donde comienzan a forjarse y consolidarse en lo urbano, aquí en el Ecuador comienzan a consolidarse en cambio en lo rural, en las comunidades indígenas. Es donde realizan estas iglesias una entrada importante. Así que ese es un elemento a tomar en cuenta, especialmente si tú te vas, ponte, para la provincia del Chimborazo, para Riobamba, las parroquias rurales que hay por ahí, por Guano, hay comunidades indígenas totalmente evangélicas. Bueno, digamos que bueno, está bien que profesen su fe, ¿no? Pero lo malo es que han mermado la lucha social, y esto no lo digo yo, sino me han dicho varias personas del movimiento indígena, que lamentablemente la intervención de estas religiones ha mermado muchos sectores del movimiento indígena. No sé qué diga de ahí. Así es, o sea, es verdad, creo que en ese sentido, desde la misma concepción, desde de las nuevas religiones, del pare de sufrir y todas estas cuestiones, son con una intención desmovilizadora en sí mismo, ¿no? Para que la gente esté preocupada de otras cuestiones, ¿no? Y solo se movilizan cuando pasan este tipo de cosas, pero realmente sin hacemos un parangón, realmente no creo que sea tan grave, ¿no? O sea, como vi en alguna publicación de algún contacto que tengo en alguna red social, o sea, esta gente que marcha a favor de la fe, la moral, las buenas costumbres, la familia, o sea, no creo que sea la gente que marche justo ahora que estamos en esto de la, por decir, en defender los territorios, por ejemplo, ¿no? O marchar por las personas desaparecidas o por los casos de Juliana Campoverde o los niños que han sido abusados sexualmente por las iglesias. Es algo raro, lamentable, porque reprochable. La movilización debe enfocarse en otros asuntos más sociales. Así es, y en ese mismo sentido, antes de hacer también una crítica al capitalismo del arco iris o al capitalismo rosa, que también le da cabida a las diversidades de género, y hay que estar atentos y atentas a este fenómeno, ¿no? Que es que el capitalismo se apropia de todas estas luchas. Bueno, antes de eso, para comentarles un poco a los que no estén enterados de esto, esta fecha reivindicativa se conlleva una gran tradición de lucha que viene desde el año 1969, donde en las afueras de un bar gay, obviamente clandestino, que se llamaba Stonewall, en el corazón de Greenwich Village en Nueva York, se registraron a partir desde el 28 de junio de este mismo año que hemos mencionado, 1969, y a partir de este día, durante 6 días duros, algunos enfrentamientos entre la policía y militantes homosexuales que estaban hartos de esta represión contra su comunidad. En esas manifestaciones se impulsó el movimiento en pro de los derechos de los homosexuales y se dio origen en junio del 1970 al primer desfile del orgullo gay, o Gay Pride, conocido internacionalmente. Esta iniciativa se extendió por distintas metrópolis del mundo, a pesar de que la homosexualidad continúa siendo perseguida actualmente en al menos unos 70 países. ¿Qué opinas de esto, David? Bueno, es igual, como tú dices, el producto de la lucha, ¿no? De la rabia, quizás, de la indignación que surge por lo acontecido allá en Estados Unidos, si estoy mal. Así es. Ya, entonces, bueno, qué bueno que tengan también la valentía, porque hay que tener valentía para hacer este tipo de actos, ¿no? Especialmente en sociedades como la nuestra, que todavía ven con malos ojos que la gente aún ejerza su libre albedrío, porque siempre te van a juzgar por lo que tú hagas o por lo que tú pienses. O por si piensas por fuera de lo establecido, en ese sentido, ¿no? Creo que creemos, o no sé, podría decir también que en ese punto tiene esta fecha reivindicativa, el Día del Orgullo LGBTIQ, que ahora se ha concebido, tiene un trasfondo de lucha y de lucha bastante ardua, ¿no? En ese sentido, lucha y lucha social verdaderamente de bases, porque recordemos que igual muchas de personas que estaban alineadas a trabajadoras sexuales o a personas trans están siempre ahí entre las esferas más bajas de la sociedad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uh-huh. Igual que en el Día de la Mujer, igual que en el Día del Trabajador, tiene su trasfondo y tiene su contexto totalmente vinculado hacia una lucha por la emancipación, ¿no? Ahora que como mencionábamos, el capitalismo está ahí pensando en depredar todo eso, todo aquello que surge como amenaza, entonces, tanto como en el Día de la Mujer, como en el Día del Trabajador, o en este caso el Día del Orgullo, también hemos visto cómo compañías de grandes capitales, de grandes inversiones, se han apropiado también para celebrar hipócritamente en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, y aquí, además de lo que tú mencionas sobre cómo la economía del capitalismo absorbe estas luchas, aquí regresando al contexto ecuatoriano, y bueno, volvemos a enfatizar el tema del conservadurismo también, o sea, cómo se ha hecho, está haciéndose fuerte, eso no hay que negarlo, aquí los sectores conservadores de las religiones católicas especialmente, por más que estén desprestigiadas, están todavía ocupando vigentes un lugar ahí en el poder, y eso resulta importante en tomar en cuenta. Veamos cómo avanzan las cosas en cuanto todavía lo del matrimonio igualitario, todavía me parece, dicen que todavía no hay que cantar victoria porque hay algunos recursos más que, bueno, los entendidos en el derecho mencionan que faltan instancias por alcanzar. Y bueno, o sea, lo que esto a mí me ha dejado es que cómo se ha develado el carácter social aquí en el país, especialmente por, bueno, ahora tú tienes las redes sociales y te es muy fácil ver los comentarios y ver todas esos prejuicios que ahí todavía mantiene la gente. De cómo se trata peyorativamente a la gente que opta por esta forma de vida y es lamentable porque eso se sigue reproduciendo y parece que llegar a un momento en que se le respete a alguien o se nos respete por querer vivir fuera de lo establecido, como tú lo dices, de la forma que sea, siempre vas a estar ahí en el ojo del huracán, como decimos. Así es, y como nos ha llegado ahí a la producción, se nos informa que en más de 70 países actualmente todavía está penalizada la homosexualidad, es decir, está como que procesado, judicializado por una preferencia sexual, ¿no? En ese sentido, igual, no yéndonos muy lejos, en Cuba este año también fue prohibida y vetada la marcha del orgullo LGBTIQ, entonces hay que estar pendientes de toda esta situación, pues los gobiernos, por más discursos abiertos, demócratas y progresistas, siempre van a tener un interés de trasfondo. Eso, ¿no? Iba a mencionar que también yo veo que esto, por ejemplo, en en lo que corresponde a los compas del de la marcha LGTBIQ, bueno, cae también en este en esta famoso esto que los liberales han llamado la corrección política, ¿no es cierto? Entonces vemos que también se ha metido esto en un juego político también, en dividir en dividirte en dos, ¿no? O eres de izquierda o eres de derecha, cuando en realidad esto los derechos que quiere esta gente va más allá de un juego de dos bandos. No sé tú qué digas al respecto. Así es decir, en ese punto puedes verlo como quieras verlo, hay cualidades que son innegables en la sociedad, es decir, hay un camino que sería la emancipación, la ampliación de los derechos en todo su espectro, sean derechos civiles o sean derechos humanos, como es el aborto, que también debería ser el siguiente tema a discusión y a legalizar, obviamente. También está el otro camino, que realmente es el que no decidimos tomar, que es el de recortar espacios, el de imponer, el de la imposición, el del autoritarismo, y creo que en ese sentido se puede manejar ese discurso, ¿no? Creo que en ese punto, si es que somos o eres o llegamos a ser parte de las diversidades, pero mantenemos un discurso que replica jerarquías o que rompe esta horizontalidad o que trata de imponerse, termina siendo como si fueras del enemigo realmente, no hay ningún recurso que pueda apoyarte. Termina todo siendo un juego político, como decía un politólogo Smith, me parece, ¿no? Así es. Vamos a mandar saludos a quienes nos están escuchando y se están conectando también a través de las redes y la sintonía de Frecuencia Subversa Radio. Chocolate Gross Castro Foundes nos dice: saludos desde Graneros, Chile. Un gran abrazo, esa es, panita, bacán. Hermano, conocerlos, gran energía. También la banda ahí del brother se llama Los Maricones de Chile, para que lo puedan escuchar. Es full bacán. Re brutal, un sonido ahí súper consistente para que lo cachen y estén al pendiente también de lo que suceda con la bandita Los Maricones de Graneros, Chile. Esa es, vamos a escuchar algo de música también en los siguientes programas de esta agrupación. Andrés Pulmón Negro Distro también nos dice: saludos, mijos. Y ese man. Y también Andrés Enríquez nos dice: saludos, les miro y les escucho. Esa es, bacán, norteño, chévere. Chévere. Saludos que a la ahí. Gente. Igual para Trey, igual, saludos, chévere, ahí, bacán, bajará ahí, porque David se va a Inmolation más tarde. Asomará, no serán noveleros también. Damián Chambers, saludos, pana, dice, desde la Tacunga nos saluda, esa es, brother, profesor, bacano. Eric Guzmán también nos dice: buena pana. Saludos. Eric, amigo. Chévere. Vilma Granda también nos dice: tratando temas importantes, esa es, chévere, bacán, gracias por la sintonía, la confianza para reflexionar este tipo de temas. José Dávalos también nos dice: la buena, Bodis, saludos, gracias, bacán, por estar ahí en sintonía de Frecuencia Subversa Radio. Entonces pasamos al siguiente tema que queremos conversar, que es lo que justo está dándose en este instante en la plataforma gubernamental de aquí, del norte de Quito, que es la audiencia por la judicialización del pastor evangélico Jonathan C., que realmente ha estado dándole distintas formas y distintas maneras para evadir a la justicia durante 7 años, en la que, en complicidad de Fiscalía General del Estado y todas las plataformas que desarrollan este tipo, o que deberían, sobre las que deberían recaer estas responsabilidades, han sido realmente cómplices, porque cuando no se hace nada, cuando se omite, cuando se deja pasar el tiempo, cuando se piensa, se revictimiza a la víctima, eso también es parte de la complicidad, ¿no? Y estos 7 años han sido realmente tortuosos para los familiares y amigos de Juliana Campoverde, que desapareció en el año 2012 en un barrio del sur de Quito. El sector de la avenida Javí fue. Así es. Entonces, también apoyamos e impulsamos a los colectivos sociales y movimientos sociales que acompañan toda esta lucha que semana a semana se va dando ahí en audiencias fallidas, en procesos que no reúnen los requisitos, toda una cuestión judicial que va como minando esa posibilidad de hallar la justicia. No entendemos cómo se... Y solo es un caso, o sea, hay más casos, me parece que Asfadec decía que hay como 100 casos al mes. Ya reviso el dato. Así es. Pero es lamentable cómo la justicia no puede responder ante este tipo de acontecimientos, porque se está jugando con la familia, especialmente, que es al final quienes más sufren y no tienen respuestas y deben estar esperando años y años. Hace un mes fue de la compañera de Voces de Libertad, también Michelle Montenegro. No tenemos tampoco ninguna respuesta y estamos así con la incertidumbre. Bueno, por lo menos algo nos da una luz lo de Juliana Campoverde, que por fin parece que va por buen camino el proceso. Esperemos, realmente estaremos al tanto, y para quienes también les interese esta información, a través de nuestras páginas de redes sociales en Facebook vamos a estar compartiendo el resultado. Recordemos que estos procesos judiciales son tediosos. El día de hoy, 2 de julio de 2019, a las 8 de la mañana se instaló la audiencia en el Complejo Judicial del Norte. Esta audiencia oral y pública es la audiencia de juzgamiento, y reiteramos, en contra del pastor Jonathan C., procesado por el delito de secuestro extorsivo, con el resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 18 años que desapareció el 7 de julio de 2012. En este punto, lo que se ha llevado del proceso, de lo que hemos sabido, Fiscalía ha renegado también esta apelación que puso el pastor y puso la defensa del pastor contra las personas que están llevando a cabo esto, ¿no? En ese caso, Elizabeth Rodríguez, la madre de Juliana, ha sido culpada por la desaparición de su hija y ha escuchado cómo funcionarios públicos han normalizado su desaparición, indicando que Juliana debió irse con su novio o que seguramente está embarazada. Esas son algunas de las cosas que se escucharon durante 7 años, volviendo a lo que ha sucedido el día de hoy. También se apeló y se presentó una apelación del pastor y la defensa contra INRED y contra la gente que estuvo impulsando este tipo de este caso de la desaparición, ¿no? Para la 1:30 que se retomó la sesión. En ese punto, según ASFADEC, el Facebook de ASFADEC Desaparecidos en Ecuador, que es la organización que está detrás de esto, nos informa que a la 1:30 del día de hoy se reinstaló la audiencia, y antes de reinstalarse se habían escuchado 5 testimonios sobre cómo el pastor Jonathan C. manipulaba y castigaba a Juliana cuando ella salía al cine con sus amigos o cuando tenía un novio. Esas son las actualizaciones que son enviadas a través de esta plataforma de información sobre los desaparecidos en Ecuador, y que está ahí en la audiencia de juzgamiento público del pastor Jonathan Seno. También señalar, y para enlazar con el primer bloque y esa irresponsabilidad social y política que tienen los sectores religiosos, en este caso específicamente evangélicos, muchos de estos espacios evangélicos seguramente y de seguro habrán estado en estas manifestaciones antiderechos, anti el matrimonio igualitario, estas cuestiones de con mis hijos no te metas, y en este caso específico en el que se les ha visibilizado han funcionado igual de complicidad, ¿no? Sí, bueno, y continuando con esta noticia de gente que lamentablemente ha desaparecido y fallecido posteriormente. Bueno, ayer recibimos la lamentable noticia de que un estudiante de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación Social, Kevin Vilema, que estuvo desaparecido hace aproximadamente algo más de 8 días, el día de ayer fue hallado sin vida. Los familiares dicen que no pueden, de las autoridades no han recibido alguna respuesta para saber qué sucedió con la vida de Kevin. También es nuestro compromiso también estar vigilantes al pendiente el caso. Para quienes, bueno, reitero, para quienes aún no sabían, el compañero Kevin Vilema, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, que estuvo desaparecido hace ya varios días, lamentablemente fue hallado sin vida. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad con su familia desde Frecuencia Subversa. Así es, exigir justicia, queremos esclarecer, que se esclarezca, que las plataformas realicen los procedimientos adecuados para que este tipo de sucesos no queden en la impunidad, ¿no? Y lo peor es que siguen pasando y pocos pocas son las familias que se atreven a estar en la lucha, porque esto te lleva tiempo, te lleva dinero, a que muchos padres, hermanos dejen sus trabajos para buscar una respuesta, lamentablemente. Así es. Y lo que a veces reciben, como tú decías, es que a veces los fiscales se te ponen en tu contra. Así es. Y se juega con todo eso, y bueno, esperemos que ya no pasen más de estos casos y que también la justicia tome conciencia y resuelva y dé respuestas a los familiares. Así es, igual recordar también el caso de Walter Garzón, el fundador, el precursor de ASFADEC, la Organización de Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos en Ecuador, quien fue la persona responsable de impulsar la iniciativa de colectivizar estos dolores y estos pesares para hacerlos de una u otra manera, esta forma de hacer activismo, de hacer militancia en pro de todos los desaparecidos, que haya formas de contención, de solidaridad, de apoyo y de dar herramientas, porque cuando desaparece un familiar o desaparece alguna persona, lo que menos podemos hacer es pensar con la cabeza fría, y es necesario y es de vital importancia que existan estas organizaciones. Lastimosamente, Walter Garzón, padre de Carolina Garzón, chica colombiana desaparecida, igual en el mismo año de 2012, falleció también de la pena, de la angustia, del dolor. También falleció con esa pena, ¿no? También sin saber qué realmente pasó con su hija. Igual saludamos y apoyamos profundamente la lucha de los familiares de los desaparecidos en Ecuador. Nos vamos a los publicitarios. Y bueno, sí, vamos a al corte comercial y ya volvemos con más información. Así es, regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se vienen los cursos de verano de guitarra eléctrica para jóvenes y adultos. Inscríbete y aprende a tocar la guitarra con bases. Y si eres un talentoso músico, te invitamos a que eleves tu nivel y tu conocimiento en acordes, escalas, arpegios, efectos y mucho más. Inicio del curso, sábado 6 de julio, en la sala Oscar Vargas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El curso será dictado por Cristian Quintana, guitarrista, compositor y productor con más de 25 años de trayectoria. Mayor información al teléfono 0962 905766 o al WhatsApp 099-8531-890. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí en vivo y en directo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, hoy martes 2 de julio de 2019, tratando temas de importancia contemporánea. Estuvimos hablando sobre la marcha del orgullo LGBTIQ en Quito, y también estuvimos conversando sobre lo que fue el caso de juzgamiento del pastor Jonathan C., por la desaparición y el secuestro extorsivo de Juliana Campoverde, joven de 18 años, desaparecida el 7 de julio de 2012. Así es, estamos aquí con la compañía de David en los micrófonos. Vamos a pasar al siguiente bloque a conversar un poquito sobre la situación carcelaria, cosas que se nos quedaron en la mesa, pero no me acuerdo qué conversábamos. Sobre... la anterior semana que se nos quedó, tú me ibas a preguntar sí, algo. Sí, tú hablabas, bueno, tú que eres experto en el tema. No. Bueno, nos quedaba flotando ahí el tema de que hay la posibilidad de que se privaticen las cárceles en el país. Y yo te iba a preguntar, ¿eso qué implica? O sea, que ya una cárcel ya no esté a manos del o en control del Estado y ahora pase a manos de una empresa privada. Así es, ahí con el atrevimiento del caso, creo que en el anterior programa nos atrevimos a lanzar esta especulación que se viene escuchando entre algunos sectores así de panas y de gente que conversa alrededor de este espectro y sobre la preocupación carcelaria, y era que tal vez haya una posibilidad de que se vea en este mismo trasfondo y contexto de privatizaciones y de entreguismo hacia políticas que vienen ligadas al Fondo Monetario Internacional y a todo este marco económico internacional que realmente está designado para atropellar a los pequeños países y favorecer a las grandes empresas, ya ni siquiera viéndolo como países, sino ya como empresas, ¿no? Y en ese sentido conversábamos de que sería posible pensar en que esta situación carcelaria o esta crisis carcelaria de una u otra manera termine o derive en la privatización de las cárceles, ¿no? Hemos visto las declaraciones del ministro, de ministros, de directores, de la administración penitenciaria, de un montón de personas, de la ministra del Interior, y realmente como que nadie da pie con bola en ese punto, ¿no? Y eso es también lo que podría dar a pensar que se está queriendo ir por ese sentido, ¿no? La privatización de las cárceles significaría que el Estado se deslinda realmente del cuidado y la protección de los presos y de los encarcelados, y solo asigna un presupuesto según lo acordado con la empresa encargada de esta administración penitenciaria, acuerdan un presupuesto por cada preso, por cada persona encarcelada, y realmente como que ahí ya las responsabilidades se ven más difusas, es como una nueva forma de ejercer esta situación penitenciaria, ¿no? En algunos países como los mismos de Estados Unidos hemos visto que no solo las cárceles, sino los centros de la privación de la libertad o de destinados a esos cautiverios están como en este mismo concebidos en esta misma relación, ¿no? El Estado paga, es un negocio privado, y en ese punto, por ejemplo, por así decirte, por lanzar un breve ejemplo, en el caso de que hubiese tortura intracarcelaria por parte de los guardias, la figura procesal o la figura judicial cuando el encargado del sistema penitenciario es del Estado es mucho peor cuando tortura que cuando es un ente privado en ese sentido, ¿no? Entonces por ahí puedes manejar como muchas cuestiones, y cuando eres privado también en ese punto puedes manejar supongo que las dinámicas dentro de la cárcel también las puedes manejar por fuera de ese escrutinio que una entidad pública puede tener, ¿no? Me hiciste recuerdo de una serie que iba siguiendo que se llamaba, no sé si has visto tú, The Orange is the New Black. No, nunca he visto que ha sido difundida. Bueno, o sea, más o menos yo me hiciste recordar a dicha serie televisión, bueno, da en Netflix, pero igual es así como que tienen, como que se maneja de otra manera, donde hay jerarquías, donde el gerente es quien pone, más o menos sería así, ¿no? El gerente de X empresa es el que ordena y manda ahí, y no quizás la policía no se mete para nada, más o menos diría así. Y, o sea, ¿qué implicaría esto, o sea, para el preso, que se privatice la cárcel? O sea, el preso siempre va a resultar siendo como un conejillo de indias. Ya lo hemos visto en el 2014 en la migración de los internos desde el ex penal García Moreno al nuevo centro de rehabilitación social en La Tacunga. Eso ha sido totalmente un experimento y que vemos pocos años después que ha sido fallido, ¿no? Entonces, en ese punto, ahora experimentan los presos muchas o incluso mayores preocupaciones y situaciones que atropellan y vulneran sus derechos humanos que en el mismo hacinamiento que se daba en el ex penal García Moreno, ¿no? Claro, y eso también te comentaba el anterior martes, porque bueno, en el gobierno anterior se nos vendió la idea de que se acababa ese tipo de cárcel donde algunos presos incluso tenían privilegios, ¿no? A veces tenían computadoras, pantallas gigantes de televisión, o sea, como que fuera un hotel 5 estrellas. Y en el gobierno anterior, a través de los ministerios, nos decían que eso ya se acabó y que ahora todos los presos van a estar en igualdad de condiciones. O sea, digamos que esto no ha funcionado al final, o no sé cómo tú ves esto. O sea, en ese sentido, claro, podríamos decir que ha sido realmente una farsa, podría atreverme a comentar igual, pero en ese punto como que si podríamos hablar de las libertades así o las cuestiones de los presos, es necesario que haya algún tipo de nexo con las organizaciones civiles y distintos tipos de observatorios de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, tanto en el antiguo régimen penitenciario como en el nuevo régimen penitenciario se ve restringida esta posibilidad de que organizaciones civiles o en ese sentido también religiosas como lo es la Confraternidad Carcelaria que hace bastante trabajo importante que hizo y hace, ¿no? Pero que ahora ha sido restringido un chance a este nuevo sistema penitenciario, ¿no? En ese punto ahora la gente no sabe qué es lo que pasa de dentro de las cárceles si no es por videos o registros audiovisuales de los presos mismos que hacen con sus celulares y que son aterradores, ¿no? Y nos damos cuenta que las jerarquías se siguen manteniendo al final, después de todo lo acontecido. Sí, así es, y si es que las restricciones son mayores, simplemente sube la demanda y sube la oferta, suben los precios, y por lo que pagaban por un televisor LCD en el anterior sistema penitenciario, ahora pagan por un celular, ¿no? Pero y lo que pagaban por 20 dólares que comprarán unos 4 cigarrillos ahora en el nuevo proceso de restricciones. Uh-huh. Lo único que hacen es empobrecer más a los pobres, pero sigue manteniéndose ese flujo y esa dinámica y esas formas de mantener esas argollas de poder que a la final viene desde el director, viene desde los guardias penitenciarios, desde estas personas que son denominadas caporales o jefes de cada pabellón o de cada espacio, de cada celda. O sea, a la final hay jerarquías y siempre se van a mantener esas jerarquías. Ahora la idea o el concepto, lo transformador debería ser realmente poder encontrar formas de convivencia que no sea exactamente como las que estamos haciendo, es decir, si hay aislamiento, si hay maltrato, si hay hambre, si hay frío, ¿cómo queremos que los presos no estén ahí actuando con esa violencia y desatando todo ese caos que lo hacen casi hasta semanalmente y en el mismo contexto de un estado de emergencia, ¿no? Y ahí también va el punto de la estrategia del estado de emergencia, ¿no? O el estado de excepción, que realmente más allá de apoyar o acolitar o visibilizar o transformar o realmente mover lo que está pasando, lo único que hace es justificar mayores gastos, justificar que se puedan pasar reformas o cuestiones sin la necesidad de mayor consulta previa. Entonces, es decir, ese estado de emergencia, y eso se repite, ¿no? En esto de los mineros, de la minería ilegal, que también veo que es un tema que le preocupa a nuestro compañero David, que ha investigado de eso. Ahí también se ha declarado estado de excepción, estado de emergencia, y lo de la minería ilegal realmente no sé si amerite en ese punto, ¿no? Tal vez sea una estrategia para poder pasar leyes y edictos y resoluciones que faciliten la minería legal a gran escala, ¿no? Mediante o concesión por otras empresas más multinacionales. Así como es. Se ha venido diciendo. Sí, justo como decías, Haciendo un paréntesis en lo que es de la crisis carcelaria, hoy en la parroquia de Buenos Aires, en Urcuquí, en Imbabura, se ha declarado el estado de excepción con la intervención de operativos de policías y militares en este sector de la parroquia de Buenos Aires, donde al parecer se practicaba, efectivamente se practicaba una minería ilegal que iba sobre todo en contra de la naturaleza y eso fue digamos que la noticia. Pero ¿qué minería no va contra la naturaleza? Eso sería claro, pregunta. Entonces ahí venía la surgían las dudas de muchas personas, porque se dice que se desaloja a la gente que practica esta minería ilegal. Okay, chévere, ya parece que ya se van, todo bien, la parroquia va a estar tranquila, pero quizás sea una oportunidad para que el gobierno mediante concesión y a nombre del Estado dé paso a que grandes empresas vengan y utilicen el espacio con el apelativo, como lo hacía el gobierno de Correa, de una minería responsable. Supuestamente. Yo no entiendo ni concibo qué tipo de minería, ni siquiera esta minería de metales preciosos y de este tipo de materiales, sedimentos, porque igual ahí, por ejemplo, nuestros barrios del norte, ahí José Dávalos me podrá confirmar, hay varias minería de arena en ese sentido, ¿no? Con dinamita que va al aire y eso hace que todo el aire se vuelva seco, se vuelva árido, que los barrios se vuelvan así, tomen otro color, ¿no? En ese sentido, y estamos hablando de una minería supuestamente inofensiva, ¿no? Uh-huh. Ni hablar de estos otros tipos de minería. Yo creo que esa minería ilegal también entra dentro de este espectro de que conocemos como minería. No estoy realmente informado, pero entendería que esta minería ilegal no es a gran escala como la que plantea hacer el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, ellos y los medios de comunicación tradicionales visibilizan la violencia que se genera a través de la minería ilegal y los enfrentamientos que hay ahí, pero no visibilizan la violencia y los enfrentamientos que genera la minería legal, ¿no? Que es el desplazamiento de familias, de comunidades, el asesinato de luchadores y luchadoras sociales, ¿no? Como Bosco Huizum, como Freddy Taish, personas que han sido también desaparecidas en ese contexto por estos grupos que defienden la minería legal, ¿no? Tanto minería ilegal como legal son cuestiones que deberíamos rechazar contundentemente, ¿no? Y justamente hablando del tema minero, recordar que se quiere archivar la consulta que se llevó a cabo en marzo, no sé si recuerdas, por parte de la misma Corte Constitucional que aprobó el matrimonio igualitario, pero ahora quiere archivar la minería, la consulta acerca de la minería ahí en Azuay, dejando de lado la famosa y entre comillas voluntad popular. En cambio ahí los medios no hicieron, trataron el tema tibiamente. Bueno, parece que cuando es legal, parece que todo va bien en la minería. Así es. Bueno, y para volver un poco al tema de la situación carcelaria, conversar y también socializar que el tema y la crisis carcelaria no es una situación que aisladamente afecta a nuestro territorio, nuestro país. Hemos visto que todos los centros de rehabilitación social, tanto la penitenciaría del Litoral, que es donde sucedió estos hechos de violencia reprochables, el centro de rehabilitación social Turi en Azuay, el centro de rehabilitación social en La Tacunga, todos estos sufren el problema del hacinamiento, el descuido, la falta de atención por los servicios y los cuidados básicos y humanos de los encarcelados por parte del gobierno. Eso en nuestra provincia y también en los hermanos países. En Argentina también hemos visto que cada 3 días fallece un preso, es una estadística que nos ha hecho llegar en cada cárcel de las provincias de esta República Argentina, ¿no? En ese punto también hemos ni siquiera deberíamos compararnos con las situaciones de violencia y de de desolación que hay hacia los presos en las cárceles de Centroamérica, y más aún si es que quisiéramos abrir el panorama o ampliar el análisis y no ir solo hacia los presos que cometen delitos. En Estados Unidos existen cientos y millones de centros dedicados al cautiverio, desde centros de rehabilitación por drogas, desde centros de rehabilitación para curar el homosexualismo, que aún siguen vigentes, desde centros de rehabilitación social entendidas para como cárceles, desde psiquiátricos, desde espacios de cuidado para ancianos, desde y también específicamente lo que ha surgido como centro de atención para observatorios de derechos internacionales en el caso de Estados Unidos, que es los centros de detención de migrantes, donde hay cientos de niños despojados desde los brazos de sus familias y que están ahí criándose casi que a la brava. Entonces, en ese punto vemos cómo el cautiverio se va reproduciendo, ¿no? Y si nos ponemos a ver en el Ecuador, también hay bastantes espacios de cautiverio que se reproducen, ¿no? Claro, aquí también hay las famosas clínicas de rehabilitación para gente que cae en drogas y alcoholismo. Hace unas dos semanas hubo un acontecimiento en la ciudad de Guayaquil. Se incendió pues una de estas clínicas y si no fuera por el incendio, las autoridades no se hubieran enterado que ahí funcionaba de manera clandestina este tipo de clínicas. Y vemos cómo estas situaciones de cautiverio se van, van funcionando en función del, perdón la redundancia, van funcionando a favor del capital, ¿no? O sea, cómo se van haciendo todo esto en forma de un negociado, lastimosamente. Y como tú me dices, ahora me quedo sorprendido de cómo se quiere privatizar, pues se quisieran privatizar las cárceles. No sé si esa realmente al final sería la solución ante este hacinamiento tremendo, pero bueno, la pregunta es hacia quién es, si en realidad un país, una sociedad necesita cárceles o cuál es el problema. Creo que para mí personalmente esa sería más bien ahondar el problema, porque tú en una cárcel nunca vas a tener, con todo lo que tú nos has contado, por ejemplo, nunca vas a tener una rehabilitación social como tal. Porque alguien que entra a la cárcel sale con más prejuicios, con más ira contra la sociedad, y vemos que siempre muchos recaen, como diríamos. Así es, o sea, en ese punto no se puede concebir una rehabilitación social en los centros que han sido designados, ¿no? Creo que como las carreteras y como esas cuestiones, las medidas paliativas que tendrán que tomar los estados, privaticen o no, no, independientemente de eso, aunque no es nada oficial, quisiera que también que queden claro que es una especulación que hacemos aquí desde esta cuestión a manera de conversación también, ¿no? Si es que se privatiza, si es que no, entiendo que las maneras y las formas para salir de estas cuestiones que lo utilizan en todos los países es abrir nuevas cárceles, ¿no? Seguir expandiendo el aparato penitenciario y a ese punto también expandiendo ese negocio y esa posibilidad de generar corruptelas, ¿no? Porque a la final el preso, el encarcelado, la persona privada de su libertad termina siendo un gasto para el Estado, ¿no? En ese punto, sea desde donde se lo mire. Y ahí también hay como una doble intención de sacarse, ¿no? Porque a la final, si el Estado está subsidiando y está pagando toda la existencia de todas estas personas encarceladas, es el Estado de dónde saca ese dinero. A la final, si es que no lo saca de deuda pública, si es que no lo saca de inversiones que vienen desde nuestro territorio mismo, como el extractivismo, lo hace de los impuestos. Entonces, a la final, tú mismo estás pagando y es un negocio redondo que ellos justifiquen todos los gastos que deberían ser para obras públicas, para temas públicos, para horizontalizar la brecha social en ese punto. Entonces, es un negocio redondo, ¿no? Y hay políticas y políticas que siguen haciendo que las cárceles se llenen, como las políticas del microtráfico, como las políticas de criminalización a la lucha social, de criminalización a la expresión urbana, juvenil y autónoma, como los grafitis, a la criminalización del aborto, a la criminalización de un montón de situaciones y cuestiones, ¿no? Y veo que tampoco, o no sé, y tal vez estoy desinformado, y no sé si tampoco tú sepas, ¿cuáles serán pues las condiciones que tendrán en cambio las cárceles de mujeres? Porque ahí también era otro problema que también surgía, hace años se venía discutiendo eso, pero ahora veo que ni siquiera se le pone en la tela de discusión al momento de esta crisis carcelaria. No sé si tú sabes algo. Así es decir, en el tema de la mujer encarcelada también hay esa cuestión de desigualdad, se podría decir. Si bien es cierto, no se ha visto casos de extrema irrupción de sucesos de violencia como se han dado en los otros centros penitenciarios, pero sí tienen las mismas necesidades y las mismas problemáticas que surgen, ¿no? En ese sentido, el frío, el aislamiento, la falta de cosas que hacer, la falta de talleres de oficio. Y otro, no sé, elemento más bien voy a decir, antes que problema, que también en la cárcel de mujeres hay niños, si no me equivoco, o eso era hace años, porque ahí había la posibilidad de que las mujeres puedan criar a sus hijos dentro de las cárceles porque no tenían a nadie más quien los cuide. Así es, o sea, mientras estén en el proceso de encarcelamiento, igual como el traslado ha sido reciente, me parece que todavía se mantiene eso, ¿no? Pero sí se trata de omitir o de ocultar todos estos asuntos a través de los medios de comunicación, visibilizando solo la violencia, solo la parte mala, la parte fea, y visibilizando todas las problemáticas de necesidades y exigencias que están detrás de esta cuestión. Bueno, vamos cerrando entonces el programa, amigo David, ahí así unos es. Últimos saludos. Sí, es bueno, gracias por habernos escuchado hoy día, creo que nos faltó un poquito más de tiempo. Vamos. Regresamos pues el siguiente día martes. A seguir discutiendo de toda la coyuntura nacional que acontece. Mandamos un saludo para Víctor Bravo, que nos dice que David sortea entradas para Immolation. Chut, hable. O sortee su entrada. No. Bueno, fuera pague la entrada, compañero. Algún momento sortearemos entradas para alguna banda brutal de metal extremo. El día de hoy se presenta Immolation, una banda aquí en la Casa de la Cultura, ahí bacán por la gente Headbanger que va a asistir a este concierto. Un saludo también de Cristian López Talavera, que nos dice: saludos panas de Frecuencia Subversa. Esa es, pana, es polibacán. Un saludo a todos los que nos están escuchando, también a Rubén Darío, que nos ha estado sintonizando todo este espacio dedicado a la contrainformación con perspectiva crítica desde aquí, desde Frecuencia Subversa Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan, arriba a los que luchan, a todos los que están ahí sorteando la día a día, a los inmigrantes, a nuestros hermanos y hermanas venezolanas que pasan malos momentos y que pasan estas situaciones difíciles, decirles que no están solos, no están solas, también hay solidaridad y también hay posibilidad de encontrar nexos solidarios y que hagan más a la colita y que vayan más hacia ese apoyo mutuo. Entonces, con esto les dejamos, sigan la programación aquí de Radio Casa de la Cultura. Hablamos el próximo martes. Nos vemos, chao. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. La